es de metal. O de plástico. De metal. Pero parece plástico. Tiene punta. Se va cubriendo de sangre. Gotea. Está agarrado a una especie de cuerda. O cable. Que cuelga de un aparato con forma de cubo. Apoyado en tres patas. Que marca las 4 y 10. Más atrás, en la silla, varios libros sostienen una pirámide hueca. En cuyo interior hay una lámpara encendida. La cuerda o el cable tiene dos ramales. Uno amarillo y el otro gris. El gris un poco más corto. El amarillo se balancea en el aire. El cubo es de aluminio. Está manchado y tiene las esquinas abolladas. Segundos más tarde, arranca de nuevo. El engranaje gira media vuelta con cada gota de sangre. O tal vez sea la gota de sangre la que resulta de cada giro del engranaje. Todo el conjunto huele a viejo. Amor. A haber estado bajo llave. Durante mucho tiempo. Gotas de sangre han ido formando. Llega a los pies de la silla. Ahora se terminan los gritos.